Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos en vivo en La Voz compartiendo nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinovile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida. ¿Vos no te ponchamos? Él no sale, lo que pasa es que no está luqueado hoy. Y a todos ustedes para que se conecten con nuestra radio a través de www.fmradiovox.com, bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Y vamos a darle la bienvenida en esta tarde calurosa, está haciendo como 20 grados, no sé, hace mucho calor en la calle, está primaveral el día. Bienvenido Gastón Magallanes. Buenas tardes Nico, buenas tardes Dami, buenas tardes a toda la gente que ahora nos ven, nos escuchan, Y nos ven, como pasan todas las radios. Así es, www.fmradiovox.com, nos escuchás y nos ves desde cualquier lugar del planeta. Ahora la radio, además de escucharse, se ve. Así es. Estamos en la era del streaming. Estamos en la era del streaming, así que saludamos a toda la gente del otro lado. Este nuevo formato que tenemos en La Vox, en la 102.9 de tu dial, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter, y en el 11 64 00 70 47, nos mandás un mensajito. Ahí podés enviar tu audio de voz a La Voz para que participes en la última hora con votando a tu artista y tema favorito. Así es. 20 grados 7 la temperatura, Nico, en la provincia de Buenos Aires. No sé hasta cuándo va a ser, pero hoy es como un día caluroso. Como que ya estamos entrando en el mes de la primavera. Como que ya no aguantás el saco, no querés hacer nada. Hermosa la temperatura esta. Temperatura agradable. Bueno, vamos a comenzar con un poco de música en la tarde. Después desarrollamos todos los temas que tenemos. tenemos entrevistas, tenemos música, tenemos estrenos, tenemos de todo en esta tarde de noticias del deporte, del espectáculo. Esto es Frecuencia Show en la Box y vamos a comenzar con Mau y Ricky. Todavía están... ¿Qué hicieron? ¿Temas nuevos? A mí la verdad que no me gustan nada Mau y Ricky. No, no. Pero bueno, los vamos a poner porque hay gente que le gusta. Obvio. Lo importante es la sinceridad, ¿no? Sí, yo igual siempre digo lo que no me gusta. Son muy pocos los artistas que me gustan. Después vamos a decir... Los que no le gustan, los no y los sí. Mau y Ricky, por ejemplo, no. Mau y Ricky no. Pero hay gente que sí. ¿Y Ricardo Mayor? Y Montaner, viste, aburre un poco ya. Por eso ya últimamente... Cachita no. Está medio, no, ya muy ambiguo. Muy de modé. Después vamos a estrenar el tema de Andrea Bocelli, ese gran artista. Andrea Bocelli de gusto. Con Karol G, una nueva versión. Ella hizo varias versiones de Vivo Perley. Hizo muchas. Una con Marta Sánchez, muy buena. Y ahora esta con Karol G, está buena. Mira, pero la vamos a estrenar a las 6 de la tarde. Perfecto. Ahora vamos a escuchar a los Mau y Ricky. Esta historia comenzamos. Qué pena el capítulo aquel en el que fracasamos. Todo tiene un fin y duele. Ya no estás aquí. Ahora ya ni subo la tapa al inodoro. Sigo en mi desorden, pero ahora en el salón. Cocino desnudo, todo me queda crudo. Pero me sale rico porque estoy fumando un blunt. Mi corazón en modo malón. Y no te niego que tú me haces falta. No tengo tus buenos días, tengo dos amigas pa' desayunar. Estoy saliendo más de noche, sé que antes no lo hacía. Me está gustando no tener que avisar. ¿Dónde estaba tu florero? Ahora puse el FIFA. En el freezer solo hay ganja y cerveza fría. En el medio de la sala puse una batería. ¿Y dónde estaba nuestra foto? Puse una foto mía. Mi corazón es modo malón. Y no te niego que tú me haces falta. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800 999 5396, 3753 0000. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia. con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzeria. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show, donde en la Box, en la 102.9. Si querés bajar la aplicación www.fmradiobox.com, bajás la P y nos escuchás estés donde estés en esta tarde, como dijimos antes, sumamente agradable. Estamos en septiembre, el mes de la primavera. Estamos en septiembre y es un septiembre de anuncios. Uno de ellos es de los que, chicos que estamos escuchando, nada más y nada menos que Los Piojos. Los Piojos hicieron un feat hace poco. Ciro y Los Piojos. Hizo un feat, ¿no? ¿Con quién era? Con Miranda. No, Ciro solo. Ciro, claro, por eso, ajá. Ciro. Así sí. Que bueno, después de 15 años, el anuncio llegó a través de la cuenta oficial de Instagram de Los Piojos. El grupo había dejado de tocar en vivo en 2009 cuando anunciaron un parate por tiempo indefinido. ¿Sí? Para eso ya pasaron 15 años. Los Piojos anunció que va a volver a presentarse en vivo luego de estar 15 años fuera de escena. Este miércoles anunciaron desde su cuenta oficial de Instagram. Martínez, Ciro Martínez, comunicaron que se presentarán el 14 y el 15 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. ¿La formación original es? La formación original. El grupo está compuesto por el vocalista y letrista Andrés Ciro Martínez, el bajista Miguel Ángel Miki Rodríguez, el guitarrista Daniel Piti Fernández y el baterista Daniel Huira. Bueno, en el medio, bueno, tuvo Ciro Los Parsas. Exactamente. ¿No? Que le fue bastante bien, pero la gente, lógicamente, extraña los pogos. Así es. Los pogos que se armaban en cada recital de Los Piojos, ¿no? La verdad que llevaba mucha gente. La banda de rock se conformó en 1988 en Ciudad Jardín, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, y a lo largo de los 90 y la primera década del 2000 cautivó a miles de almas con 7 discos de estudio. Una trayectoria increíble. Una trayectoria maravillosa. Así que bueno, ¿ya están en venta las entradas? Creo que se ponen a la venta a fines de septiembre, así que seguramente algún portal, alguna tiquetera va a tener su vida ya en su página. Y seguramente van a grabar un disco. Obviamente que después de... A ver, yo creo que van a agregar más más funciones, ¿no? Tienen 14 y 15 en el estadio de Nicolás Plata. Y alguna fecha más seguro va a agregar, una o dos más. Es un estadio grande, pero es una banda que hace 15 años no toca y que tiene público, tanto joven, adolescente y arriba de 40. Sí, sí, tiene público diverso, imagínate, del año 88 hasta ahora, todo un montón de trayectoria. Vamos a escucharlo a Ciro ahora en el feed con Miranda, es recién estrenado este. Está muy bueno el tema. Quédate. No dejes que las horas se terminen, aprovechame. La noche comenzó tranquila, pero ya después no sé. Estábamos predestinados, baby, por lo que se ve. Por lo que se ve. ¿A dónde vas si te vas? Afuera, ¿qué vas a encontrar? Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. After all the way we see, I got my house for my machine. You can just put on line. Some peace of mind. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en la Vox, en la 102.9, si querés bajar la P. www.fmradiobox.com, www.fmradiobox.com, ahí bajás la P y nos mirás en vivo. Ahora tuvimos que sacar del decorado a Vicky, la tuvimos que trasladar para allá, pero no vino luqueada hoy. Porque ella, pero ¿podemos hacer un paneo? Ella es la asistente de cam, la asistente de... Es asistente, ella nos pasa las cosas. Que nos pasa los papeles. Claro, pasa las cosas. Ah, ahí está. Nos pasa ahí, ahí la vieron. Saludá a la gente que nos está escuchando. Por ejemplo, en Guatemala, en México. Ella es la responsable de que nosotros estemos bien alimentados durante el programa. Sí. La que nos mala costumbre. Exacto. Bueno, la semana pasada hablábamos de Soda Stereo, que se cumplieron 40 años de la edición del primer disco de Soda, una trayectoria increíble de esta banda única en la historia del rock nacional, que trascendió fronteras y que quedará viva por siempre, ¿no? Exacto. A través de la música. Y han aparecido en los últimos años un sinfín de bandas tributo a Soda Stereo, ¿no? A la trayectoria de Soda Stereo. Y una de esas bandas se llama Un Viaje en Remolinos, ¿eh? Que es un tributo a Soda, un espectáculo, mejor dicho, que está integrado por varios músicos, entre ellos Tom Fernández, que es el vocalista con quien vamos a hablar ahora. Hola, Tom, Nicolás te habla, ¿cómo estás? Ahí está sonando, de fondo. Sí. Ahí nos está, ahí está sonando Remolinos, este tributo a Soda Stereo. Hola. Ahí está, ¿cómo estás? Nicolás te habla. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, bueno, como decíamos antes a la audiencia, se cumplen 40 años del surgimiento de Soda Stereo. Y en el medio han aparecido en el último tiempo distintas bandas tributo. Una es la que integran ustedes, ¿no? Contanos un poco acerca de Remolinos, cómo se forma Remolinos y en instancias de qué, cómo empieza todo la historia de este tributo a Soda. Bueno, mira, Remolinos nace en el 2016 por el fanatismo, ¿no? O sea, la verdad que cuando fallece Gustavo, viste, quedamos todos muy mal. La verdad es esa, ¿viste? Sí, justo hoy es aniversario. Hoy se cumplen 10 años. Tal cual, sí. Hoy son 10 años. La verdad que, viste, qué sé yo, o sea, como músico y como fanático, viste, es como que teníamos esa necesidad de volver a escuchar las canciones de ellos en vivo. La realidad es esa. Nos gustaba mucho ir a los shows, ir a verlos, y bueno, qué sé yo, o sea, ante esa necesidad se armó la propuesta, la verdad es esa. ¿Quiénes se integran la banda? Bueno, mira, está Horacio Cortés en batería, Luciano Lamión en bajo y Nico Perales en saxo, Agos Fernández en coros y yo estoy en hago guitarra, guitarra, voz principal y teclados. ¿Ustedes se conocían entre sí o se conocieron en los recitales de Soda? ¿Cómo se unieron? No, mirá, sabés que apareció, o sea, Horacio puso un aviso buscando músicos y bueno, ahí fue un aviso en Facebook. Y bueno, a partir de ahí nos conocimos y la verdad que yo fui a la convocatoria esta y nada, me encantó la propuesta y bueno, le dimos para adelante. La verdad es que yo no estaba haciendo nada, soy músico desde muy chico, lo vi a Soda un montón de veces, tuve la suerte de verlo en Vélez, en Obras, en la 9 de julio, con las 200.000 personas, en River, no sé. Los vi en un montón de lados. A Gustavo lo vi en el Gran Rex, cuando presentó Bocanada. Bocanada, me quedó siempre muy solista. Muy marcado, ¿viste? Con digamos, esos shows, ¿viste? Eso, ¿no? Y bueno, cuando surgió esta posibilidad dije, bueno, vamos, ya está. Mirá, te digo la verdad, nunca tuve la necesidad de formar un tributo, ¿eh? Al contrario, no me gustaban, de hecho, los tributos. Sí. Pero sí, justamente lo que me pasó fue, al no estar Gustavo, o sea, ahí sí surgió una necesidad, ¿viste? Porque mientras estaba él, qué sé yo, o sea, la verdad que, nada, él estaba tocando, o sea, ¿viste? Soda hacía un par de años que también había tocado, qué sé yo, no, digamos que no había una necesidad para mí de formar una banda, ¿no? Y una banda homenaje, ¿no? Qué sé yo, distinto es el caso de, no sé, una banda como Queen, y Queen hace 30 años que no está, o sea, no está Freddy, y bueno, sí, obvio, qué sé yo, me parece que está bueno tener esa referencia de vuelta, ¿no? No es poca cosa tampoco hacer un tributo, porque tributo es una palabra muy muy amplia, y realmente no es cualquier cosa, ¿viste? Largarse a hacer un tributo, tenés que tener cualidades. Ustedes, bueno, son músicos profesionales que venían haciendo distintas cosas, a través de una convocatoria se unen y surge esto, ni más ni menos que llevar, en tu caso, la voz de la banda, ¿no? Uh-huh. Todo un desafío. Está bueno esto que marcás, porque muchas veces, viste, uno dice, bueno, una banda tributo, qué sé yo, y se imagina, viste, no sé, un karaoke, viste, en algún bar, claro. Y no, la verdad que en lo que nosotros hacemos un trabajo bastante minucioso, en lo que es efectos y los arreglos, qué sé yo, o sea, toda la parte, yo soy la voz cantante, que en realidad mi trabajo es tratar de no imitarlo, porque no me gusta imitarlo, sí lo que me gusta es buscar las melodías, viste, tratar de hacer los mismos arreglos, más o menos llevar la cosa por ahí, y después con la guitarra, el laburo es increíble con el tema de los efectos. Te digo, la verdad, recién te diría que el año pasado a este año estoy más conforme con el sonido que fui sacando, porque fue un laburo, viste, de años, de buscar el... nada, tratar de lograr, por lo menos acercarme, ¿no? Obviamente estamos hablando de Gustavo Cerati con una billetera importante como para poder equiparse con lo que quisiera, ¿no? O sea, aparte las marcas... Una PRS. Claro, aparte viene PRS y te dice, toma, o sea, claro. Y es más, él se había dado el lujo de tenerla guardada, la PRS. Sí. La PRS se la regalaron en el 88, claro, para el álbum Doble Vida, cuando estuvo en Estados Unidos, y él no la usó. Ah, mira. La tuvo guardada. Claro, fue usada una G&L y una Jackson, ¿no? Mirá, en esa época, en realidad, él estaba usando una Penn Sajour, porque había conocido a un luthier argentino que se radicó en Nueva York, y como el disco lo grabó ahí, lo habían llevado a conocer el local del tipo, y nada, se enamoró de las guitarras de este Penza, hombre, y se trajo una viola de esas que son impresionantes. Sí, son increíbles. Así que la gira Doble Vida, en realidad, la hace con esa guitarra. Este, que es una guitarra media naranja, viste, es una super Strat en realidad. Sí. Que ¿dónde estará esa guitarra ahora, no? ¿Quién la tendrá? ¿Dónde estará esa guitarra? ¿La tendrá el hijo la tendrá? ¿Quién la tendrá? Yo supongo que sí, porque pasaron varias cosas con las diferentes. Hay varias historias con las guitarras de Gustavo, y las últimas sí las tiene Benito. Pero, por ejemplo, esa Penza no sé dónde está, porque en el 2007 no la tocó. Esa es como la Penza de Mark Knopfler. Claro, tal cual. Ese tipo de viola, y vos decís, qué sé yo, o sea, nada, es como, viste, es mucho, G&L también, sí, imagínate, sí. Para ellos, la propaganda que es mundial, o sea, sí. Viste, es como, viste, bueno, Gustavo usa esto, ya está, todo el mundo va a comprarlo, bueno, de hecho es lo que pasa, ¿no? Sí. Hay muchos músicos que se compran esa viola porque, bueno, la usó gratis, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, pasa lo mismo con pedales, olvídate, todo lo que es efectos, como viste, un montón. Así que yo trato de trabajar bastante el sonido analógico, porque me gusta más eso, cómo suena a lo analógico, y sí la parte, obviamente, de efectos digitales, sí tengo una pedalera como para poder llevar adelante todo eso, ¿no? Entonces mezclo lo analógico con lo digital y la verdad que el resultado está bastante bueno. Está bueno. Y un viaje en remolinos, este tributo, que no es solo a Soda, sino también a Gustavo Cerati, ¿dónde lo vienen presentando habitualmente? Sé que están por varios lugares, incluso acá en Zona Sur, nosotros estamos en Zona Sur, también anduvieron por acá, ¿no? ¿O van a andar? Mira, sí, hace el fin de semana estuvimos ahí en el Teatro de Canning, que estuvo espectacular, y ahora, bueno, esta semana que viene, el 11 de septiembre, estamos acá en Café Berlín, en Capital, pero sí vamos a ir para allá, para Zona Sur, estamos el 14 de septiembre en el Teatro Urbano, es ahí en Lomas de Zamora, en Frías, al 1000 y algo. Uh-huh. Así que también estamos contentos de ir para ahí. Estamos por todos lados, la verdad, César. Tenemos fechas ya pactadas para irnos a Santa Fe, para irnos a la costa, para ir a, no sé, por todos lados. Zárate. Sí, son muy requeridos los tributos a Soda. Hay varios, ¿no? Pero bueno, no, uh-huh. Creo que ustedes se tratan de hacer lo más parecido posible el tributo a lo que era la idiosincrasia de la banda, ¿no? Sí, viste, pues, a ver, un poco como te decía antes, qué sé yo, o sea, hay un montón de tributos de todo tipo de bandas, ¿no? Pero en particular de Soda, sí, pateás dos piedras y salen dos tributos, viste, pero sí, bueno, sí, sí. Después, claro, es la verdad. Como Arjona, pero bueno, después... viste, tributo a Arjona está lleno de los tributos sí. A Arjona. Y, por todos sí, lados. Lo que pasa que, viste, es como, a ver, estamos hablando de un artista que es muy importante, viste, qué sé yo, entonces, distintos, decís, bueno, Creedence, y tributo a Creedence hay muchos menos. Hay varios, pero qué sé yo, son mucho menos. Este tributo Soda son más. Pero sí lo que puedo destacar es que, bueno, no todos son iguales, no todos laburan de la misma manera, y capaz que algunos apuntan más bien a nada, qué sé yo, o sea, estar nada, solamente tocar, ¿viste? Qué sé yo, por el disfrute de tocar. Nosotros sí nos gusta tocar, pero nos gusta tocarlo tal cual era. O sea, si no, no lo hacemos directamente. Hay temas, de hecho, que no nos gusta cómo sale y no, claro, no los tocamos. Claro, eso te iba a preguntar. Del repertorio de Soda, ustedes han seleccionado, porque, viste, son infinidad de canciones. Han hecho alguna selección para que puedan entrar en un espectáculo que dura una hora y media, más o menos, ¿no? De ustedes. Mirá, aproximadamente hoy estamos en 2 horas de show. Sí, y sí, son casi 24 canciones por show. Así que imagínate que es, encima ahora que agregamos, o sea, ya hace 2 años que estamos haciendo Cerati solista y más Soda. Sí. Y la verdad que sí, se fue complicando, digamos, el tema de la selección de temas cada vez más. Hoy más o menos el repertorio anda por alrededor de 85 canciones entre uno y otro. Son un montón. Ah, es un montón. Terrible. Sí. Sí, porque aparte también después tenés versiones, qué sé yo, nos gusta hacer, no sé, por ejemplo, El Rito. El Rito tenés la versión original, tenés la versión que hicieron en la gira Doble Vida, tenés la versión de la gira Me Ver a Volver, tenés diferentes versiones, la gira, la del 97, la del último concierto. Entonces, por ejemplo, de esas versiones tenemos 3. O sea, de 4 tenemos 3 que las hacemos, ¿no? Después, qué sé yo, o sea, no sé, hay otros temas. T para 3, bueno, la original y después la que hizo en el Unplugged. Tenés varias cosas. Hacés también, por ejemplo, Cactus. Hacés Cactus. Sí. Está buena. Sí, Cactus la agregamos ahora hace poquito. Tocamos en La Tangente, en Palermo. Y sí, la agregamos ahí, que estuvo espectacular. Sí. ¿Y cómo responde el público cuando los va a ver? ¿Se copan con la propuesta? Sí, la verdad que sí, porque aparte, justamente, o sea, lo que se nota es el fanatismo, ¿no? Y el amor que le ponemos, entonces, bueno, la gente también se engancha a partir de ahí. Uh-huh. Creo que esa es la esencia, ¿no? O sea, tratar de poder ser uno más en comunión con el público y bueno, saber que somos todos fanáticos ahí disfrutando de la música. ¿Y tienen propuestas para ir fuera del país, al exterior? Sí, la verdad que sí, está bueno eso. Uh-huh. Tenemos un par de cuestiones para ir afuera para el año que viene ya. Uh-huh. Este año ya no se pudo, pero sí, seguro que el año que viene se concreta. Bueno. Estamos ahí para ir a Latinoamérica. Bueno, vamos a decirle entonces, el Café Berlín, que esto, contanos un poco la fecha y dónde se pueden conseguir las entradas, ¿no? Que ya están en venta. Sí, mira, todo está en nuestra página, que es tributosoda.com. Es bien bien fácil. Y mira, la semana que viene, bueno, el 11 de septiembre, en Café Berlín. El Café Berlín es espectacular. No sé si para la gente que no lo conoce, la sala, se los recomiendo. Aparte, ahí está tocando todo el mundo. Queda por Palermo, ¿no? No, Café Berlín está en Devoto. Ah, en Devoto, sí. Devoto. Sí. Y nada, es un clon del Café Berlín que está en Madrid, que la idea es tener no una sala chica, porque la verdad que son 200 butacas, igual es un número generoso, ¿no? 200 butacas, pero en el formato de Café Concert, pero está puesto, te digo que es hermoso. Nosotros ya tocamos el año pasado, y estuvo increíble, aparte está puesto con lo mejor, ¿viste? Con la mejor técnica que hay, así que la verdad que en ese sentido está buenísimo. Y después, 14 de septiembre, para la gente de Lomas de Zamora, estamos ahí en el Teatro Urbano, que ahí también va a estar buenísimo. Y después, bueno, hay fechas por todos lados. Vamos a estar en Valentín Alsina, vamos a estar, bueno, nos vamos para la costa, para Villa Gesell, San Bernardo, Santa Fe. Va a estar bueno. ¿Alguien de la familia del ámbito de Soda, de la familia de Gustavo, los fue a ver, los escuchó, vieron el material? Mirá, en el 2019 celebramos los 60 años de Gustavo en el planetario Galileo Galilei. Ajá. Y en esa oportunidad estuvo Lisa Cerati, la hija de Gustavo, en el público. O sea, vino de invitada, pues bueno, nada, justo se pudo dar la posibilidad de esa. Y bueno, nada, la verdad, buena onda, ¿eh? Sí, sacamos fotos, todo, la verdad que muy lindo. Sí, después él tiene una sobrina que también, creo que es Valentina, que habló con nosotros en su momento, que también es... canta ella también. Sí, Valentina. Bueno, sí. Nosotros en ese momento no vino Guada, que es la otra sobrina. No me acuerdo si Valentina también, Sí. Puede ser, porque la verdad que sé que vinieron 4 de la familia. Sí, creo que Valentina Cañete, creo que es. sí, me acuerdo. Puede ser. Sí, el apellido. Los Cerati son un montón. Sí, son. La verdad es esa. Sí. Familias numerosas. Pero sí, en ese momento vinieron, creo que sí, vinieron cuatro. Bueno, un placer hablar con vos justo en este día, ¿no? Que se cumplen 10 años ya de la partida de Gustavo, que dejó un legado formidable que es su voz, su música. Y bueno, para vos debe ser toda una responsabilidad transmitir esa música lo mejor posible a través de Remolinos, ¿no? Mirá, hay algo maravilloso que es que las nuevas generaciones, o sea, estamos hablando de chicos capaz de menos de 10 años, te diría, que vienen a los shows con los padres, qué sé yo, con la familia, y se saben las canciones. Oh, sí. Cantan las canciones y muchos son fanáticos, te vienen con la remera de Soda. Sí. Y eso es lo que te emociona, porque decís, bueno, listo, hay legado para rato, ¿no? No, así, no, es una banda inmortal. Que la verdad que tenía mucho para seguir dando, pero bueno, quedó trunca, ¿no? Por estas fatalidades de la vida, y bueno, igual dejó ese legado impresionante, ¿no? Así tal que, cual, sí, impresionante, sí. Bueno, repetimos la página entonces para que los puedan googlear y ver. Tributo, ¿cómo era? Tributosoda.com. Está bien. Tributosoda.com. ¿Tienen Instagram también? También, Tributosoda. Así, fácil, es todo bien. Bueno, ahí se van a enterar de la gira, de dónde están y dónde pueden ir a verlos y todo lo demás. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas así de que no es Soda Stereo, es Remolinos. ¿Qué tema vas a escuchar? A Dami le pregunto al operador. Ajá. Entre caníbales, vamos a ver cómo suena ese tema. Bueno. Todo eso, lo que tienen ahí, creo que está grabado en vivo. Es el material, así que está peor. Bueno, gracias, Tom. Y bueno, que sigan el éxito de este viaje que están haciendo con Remolinos y Tributo a Soda. Bueno, muchas gracias, Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Esperé este instante, no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos, en balas rasantes que te matan. Come de desmenuzarme. Entre caníbales, el dolor no es veneno, nena, y no lo sentirás hasta el fin. Mientras te muevas lento, sabes el nombre que mató. Come de mí, come de mi carne. Entre caníbales. Desmenuzarme. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Bueno, vamos a decir que Un Viaje en Remolinos, que es el tributo a Soda Stereo, va a estar el miércoles 11 a las 20:45 junto a Simulacro Verde, que es una banda a tributo a los Enanitos, los Enanitos Verde, en el Café Berlín. Esto queda en Avenida San Martín 6656 Cava. Localidades en venta desde 8.500 pesos. Baratísimo. Y el sábado 14, como dijo él, a las 21, en el Teatro Urbano, en Lomas de Zamora. Así que acá tiene las fechas para... Y el 21 de septiembre, el día de la primavera, en el Centro Cultural Roma en Avellaneda. Muy lindo. Que queda ahí cerca de la Plaza Avellaneda. También es hermoso. Así que ahí están las fechas para los que quieran ir a ver Un Viaje en Remolinos de tributo a Soda Stereo. Muy lindo. Bueno, tenemos el vendaval Colapinto, ¿no? Se vino el fin de semana. ¿Por qué? Porque de repente todo cambió todo, ¿no? Lo que es el deporte, se dejó de lado el fútbol. Exacto. Porque el fútbol siempre ocupa las primeras planas de los noticieros. Exactamente. Y todos estuvieron, por ejemplo, el programa ese que hace Caruso Lombardi, la mitad del programa hablando de Colapinto. Claro, TN Deportivo y otros programas como el del Pollo Viñolo y varios tuvieron que darle un ratito a esta cobertura que también está haciendo Disney Plus, ¿no? Que se encarga de la cobertura de la Fórmula 1. Y todos los medios hablando de cómo cayó en la Fórmula 1 Franco Colapinto. Recordemos que el domingo debutó su primera carrera oficial, en la cual largó 18 y llegó en el puesto 12. No, fue el piloto que más se superó. Exactamente. Se podía haber esperado no que pasara eso, pero pasó que se superó. Obviamente. Eso es bueno. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque además superó en pista a tres autos con conductores que están hace 10 años, hace 7 años, hace 8 años en la máxima categoría. Es más, una de las particularidades que tiene la Fórmula 1 es la gestión de los neumáticos. ¿Por qué? Porque los neumáticos se van degradando con el correr de las vueltas y si no tenés experiencia es como que tenerle el timing a los neumáticos, la degradación y demás. Bueno, todos los corredores que hablaron post carrera de Colapinto dijeron, es increíble que siendo la primera carrera... Aparte uno de los más jóvenes de ahí. Exactamente, cómo se adaptó al auto, cómo se adaptó a... ¿Cuánto tiene? 22 años. 21 años. 21 años, hoy por hoy es el más joven de la categoría, seguido por Oscar Piastri, que corre por McLaren. Dio que hablar en todos los sentidos, tanto en lo deportivo como en el paddock de la Fórmula 1, que es donde están los boxes. ¿Por qué? Porque con las notas que le hacían las periodistas, él siempre tenía un ida y vuelta, y algunas notas se viralizaron. ¿Por qué? Porque tiene la pinta de lanzado, como que... es muy amable, dicen que es muy amable con toda la prensa. Exactamente. Y hay otros que no son así, pero bueno, él es así. Y en el postcarrera salió a saludar a toda la hinchada argentina, porque tenía mucha hinchada argentina en Monza. Esta fue en Monza, claro, Italia. Exactamente. Los hinchas de Leclerc, había hinchas de Leclerc que italianos, que salió primero. Exactamente, que fue el ganador, el corredor de Ferrari, en su casa, ¿no? En Monza, sí, Maranello. Sí. Los hinchas también cantaban Franco, Franco, así que... Se los compró. Se los compró. Compró a media Fórmula 1, la mayoría de los... De los equipos también dio que hablar ahí en el paddock de la Fórmula 1. Y como él todavía no tiene butaca fija para el año 2025, ya se están barajando. Hay dos butacas que quedan libres. Y ojo con Colapinto, si tiene buenos resultados en las próximas carreras, puede subirse a un Fórmula 1 el año que viene también. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Y también puede progresar también de... cambiar a, no sé, no digo a Ferrari. A otro mejor, pero, sí. Pero bueno, ir superándose, ¿no? Porque todos quieren aspirar a Ferrari. Sí, el tema es que a muchos se suben a un Fórmula 1, no sirven y los bajan rápido, ¿sí? Pero él subió por las condiciones que tiene. Así que las condiciones que tienen es de un corredor ganador. ¿La próxima cuál es ahora? La próxima es en Azerbaiyán, en Bakú. Es un circuito callejero, un circuito desconocido para él porque él conoce todo lo que es torneos europeos. Él corrió en Fórmula Española, en Fórmula Europa, en Fórmula Europea, perdón. Corrió en Fórmula 2, Fórmula 3 y en algunos son teloneros. También resaltó él que él es argentino porque algunos decían que... Tiene doble nacionalidad, ¿no? Es ítalo-argentino. Claro, había ciertos medios españoles que decían que era ítalo-argentino y él salió a aclarar, dijo, yo soy solo argentino, no soy ítalo-argentino. ¿No tiene nacionalidad? Es argentino, tiene la ciudadanía, sí. Pero él es argentino. Y además lleva en el casco la bandera argentina. Sí. Bueno, hacía mucho que no surgía un deportista argentino fuera del fútbol, ¿no? Que se hable, que se empiece a hablar de, como en el caso de este, de Franco Colapinto, que todo el mundo habla de él. Todas las chicas están enamoradas de él, ¿eh? Sí, es el fenómeno del momento, que pasó años anteriores con otros deportistas, ¿no? Sí, en este caso... Por ejemplo, del tenis pasó a su momento. Con Del Potro, sí. Y antes Del Potro con Vilas, en los años 70. Sí. Siempre hubo algún deportista de moda, digamos. Bueno, mira, Messi le mandó una camiseta. En las redes se encargó Franco de agradecerle. ¿Por qué? Por intermedio de Bizarrap. ¿Sí? Porque Visa es amigo de Messi. Son amigos, parece. Exactamente. Y también Scaloni se hizo eco de esto y lo felicitó en redes sociales. Obviamente también Franco tiene la amabilidad de devolver, ¿no? Es un pibe muy, muy humilde devuelve, en ese sentido. Devuelve gentileza. Exactamente. Así que quedó bien con la gente de Fórmula 1. La gente de Fórmula 1 le hizo un video de bienvenida con su primer carrera, que no es poco, no se lo hacen a nadie. No. Se lo hacen a los grandes corredores los videos, pero en este caso está tomando mucha trascendencia la escudería Williams y Franco Colapinto. Bueno, muy bien, así pasaba el resumen deportivo con respecto a la Fórmula 1. Y ahora nos vamos a la música. No te olvides de enviar tu audio de voz a la box a través de 11-6400-7047, 11-6400-7047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Para los que nos preguntan cómo nos pueden ver a través de la radio, a través del streaming, www.fmradiovox.com, ahí bajás la aplicación, por ejemplo aquí Medio Uruguay que nos quiere ver, claro. Y nos ves, nos escuchás y nos ves. Sí, o nos en ves YouTube. Y nos escuchás. O YouTube, pero bueno, en la página sí. Se ve mejor en la página. La página, automáticamente en la página de la Vox nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta. Nos vamos ahora con un feat entre dos grandes artistas de la música. Yo he vivido para tanta gente que a veces no me encuentro ni viendo al espejo, no sé quién soy. He pasado glorias y penas, aunque no ha sido fácil, aquí estoy para dejar mi huella en la arena. Viví la vida todo.

Continuamos en la tarde de La Box y Frecuencia Show a través de www.fmradiovox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás estés donde estés. Y si querés enviar tu audio para la última hora, 1164-007047. Le mandás un saludo a Martín del Rayo, me dijo que nos va a mandar. La gente que se quiere anotar, que quiera, vamos a sortear cosas en esta nueva etapa. Sí. No te olvides, le decimos a Damián que nos olvide publicar las tablets. Tenemos dos tablets para sortear. Sí. Claro, tenemos que hacer el flyer. Si no, la gente no sabe y no participa. Para el día de la primavera. Claro, y también tenemos los mates del Rayo que están en camino. Como, no, este no es del Rayo. No, este no. Pero son excelentes los mates del Rayo. Son hiperdurables. Son duraderos. Uh-huh. Son como Duracell. Exacto. Bueno, este tema es del año 1995, Vivo Perley, un tema inolvidable de Andrea Bocelli, que trascendió el mundo y vendió infinidad de discos. Andrea Bocelli, este artista no vidente que hizo una carrera impresionante. Después hizo un dueto de este tema con Marta Sánchez. Claro. En su momento muy bueno, pero ahora sacó uno superador con la cantante colombiana Karol G, que es una de las artistas del momento. Y quedó una versión exquisita, nos dice Damián que él la escuchó y le encantó, así que si él lo dice que sabe de música, vamos a creerle y vamos a escucharla ahora. Habíamos prometido que lo íbamos a estrenar, es un anticipo de Frecuencia Fans. Así es. Pero lo vamos a escuchar ahora, Andrea Bocelli, en este feat con Karol G, que se lo vamos a dedicar a Fiore, que es fanática de Karol G. Sí, a ella le encanta. Y quería que pasemos este tema, así que ahí lo pasamos para ella. También está escuchando Graciela. Bueno, para toda la gente que siempre nos escucha, que son oyentes fieles de la radio, vamos a dedicarle este hermoso tema, este hermoso feat entre Andrea Bocelli y Karol G. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. Vivo por ella y nadie más. fue siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram. Inmobiliaria-Juframa. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde. Ahora está cayendo un poquito el sol. Seguro que va a refrescar. ¿Cómo está la temperatura? Se está poniendo lindo. Sigue en 23. Temperatura hasta el momento, muy agradable. Exactamente, hasta el momento 23. La temperatura y la sensación térmica. Como bien decís, está cayendo el sol, pero se está prolongando la luz de a poquito. Hace unos días, a las 6 de la tarde, ya estaba oscuro. Hoy en Frecuencia Retro va a sonar Miguel el Conejito Alejandro. Claro, en septiembre. Sí. ¿O no? Bueno, Román Riquelme se convirtió en el 10º argentino en ingresar en el Salón de la Fama Internacional. Esto es maravilloso de verdad. Yo soñaba ser futbolista de chiquito, nada más, dijo emocionado el Riquelme. Se conmovió, ¿no? De que lo metieron en el... ¿Cómo es esto del Salón de la Fama? Sinceramente... Dice, es el 10º argentino que ingresa. No sé quiénes serán. Sé que no muchos, es un grupo selecto. Messi, tú. Messi, Maradona, claro. Kempes... No pensé que a lo largo de los años iba a tener la suerte de que me reconozcan en otro país. Claro, esto no es acá, ¿eh? Pero bueno, por algo lo habrán elegido. Creo que en México, ¿no? Sí, creo que es en México. Sí. Uh-huh. Así que es el 10º argentino. Después vamos a repasar quiénes son los otros 9. Sí. Messi seguro es uno, Maradona es Kempes, otro. Kempes, Di Stéfano. Claro, deben ser. Así que deportistas generalmente son. Exacto. Que ingresan, ¿eh? Así que, bueno, nos arreglamos por Riquelme, que por ahora está contento porque las cosas en Boca, viene bien Boca. Medianamente. Así. Sí. Así vienen bien. No, no. Viene ahí tecleando. Viene tecleando. Se quedó afuera de la Copa Sudamericana, recordemos. Ya sabemos. ¿Eh? Pero ya este sábado va a jugar. Es noticia vieja ya eso. Exactamente. Este sábado juega por Copa Argentina, sábado 7 de septiembre. Bueno, por ahí la copita argentina. ¿Viste alguna copita? Tiene que algo tiene que ganar Diego Martínez. Porque alguna si no, copita. Porque si no, taza a taza. Diego Martínez. Sí, si lo invitan a una YPF, a una estación de servicio, no vayas. No, no vayas. Otro que lo van a invitar a una YPF y lo van a rajar en cualquier momento es Gustavo Costas. Ni más ni menos que el técnico de Racing. Está ahí, está en la cuerda floja. No decimos que va a suceder, pero es muy probable que si Racing sigue de la misma manera... Pero venía bien. Venía bien, pero recordemos que no pudo ganarle a su archirrival Independiente en el Cilindro de Avellaneda colmado de gente. Pero tampoco perdió. Con dos jugadores más. Pero tenía dos jugadores más. ¿Sí? Durante eso es verdad. Durante 70 minutos tuvo un jugador más y los últimos 10 minutos tuvo dos jugadores más. Así que no pudo con Independiente. Otra es que, está en Copa Argentina. Bueno, Boca en la Sudamericana con un jugador menos la bancó bastante. Después, lástima... El chiquito Romero que no fue capaz de atajar un penal. Bueno, pero fueron muy bien pateados los penales por parte del Cruzeiro. Así sí. Que y eso... Merentiel que lo ponen a patear cuando sabemos que no se destaca por... Y por que había errado cuatro veces anteriormente. Claro, por eso. Entonces fue un error ahí de Dieguito. Eso fue un error. Bueno, así que... ojo, no decimos que están en la cuerda floja Diego Martínez ni Gustavo Costas, pero... Pero viste, los técnicos del fútbol argentino están todos en algún momento quedan en la cuerda floja. Porque, bueno, son cosas... Es así el fútbol. Exactamente. Sí. El que asumió en Barraca Central es Rubén Darío Insúa, que... No puede ser que le vaya también a Riestra. Bueno, porque tiene Riestra mucho está ayudín. Está Riestra ahí entre los mejores del fútbol. Tiene mucha ayuda. En un partido jugaron con 12. Tiene más de 20. En un partido no jugaron con 12, literalmente. Bueno. ¿Cómo con 12? En una jugada, claro. Ingresó un jugador y no salió el que tenía que salir. Pero ¿cómo pasó eso? Bueno, además pegan más que padrastro o borracho. Así que... ahí sabemos que Riestra tiene que ver con el Chiquitapio, ¿no? En realidad Riestra es de Stinfale. De un abogado, sí, ¿no? Bueno, abogado, creo que es. Son todos del club de ahí. Claro. Son los. Sí, sí, claro, ex abogado de Maradona. Que está ligado a una bebida. El abogado Maradona es Morla. Y ligado a una bebida energizante. Sí. Una bebida expeditiva. Veloz. Expeditiva. Exactamente. Así que tenemos. Y tenemos, obviamente, duelo sudamericano por las eliminatorias sudamericanas. Argentina va a estar jugando frente a Chile en el Monumental. Mañana, ¿no? Exactamente, se especula con que jueguen Julián y Lautaro juntos. No va a estar Messi, lógicamente, porque sigue lesionado. No está Messi. El que sí va a estar es Di María, pero no desde el campo de juego, sino con un homenaje o un... le van a entregar una placa y demás... en reconocimiento a su trayectoria en la selección, un jugador que le ha dado tanto, que por momentos ha sido no acertada la reacción del público para con él, pero que con los últimos títulos la verdad que se va ovacionado, y con las últimas performances de Fideo Di María, la verdad que no hay nada más que romperse las manos aplaudiendo. Mañana esperemos que el Monumental se venga abajo. Está cuando... por estrenarse la serie en Netflix. ¿De Di María? Mira vos, no sí, sabía. Sí, hay un documental. ¿Cómo? ¿Derribando la pared? Mira vos. Sí. Bueno, también va a estar lindo para verlo. Bueno, por lo pronto Argentina va a estar jugando a las 21 horas mañana frente a Chile en el Monumental. Bolivia lo va a estar haciendo a las 17 horas también de mañana frente a Venezuela, en La Paz. Uruguay y Paraguay lo van a estar haciendo en Montevideo a las 8 y media de la noche el viernes, viernes 6. También el viernes Brasil-Ecuador a las 10 de la noche. Y el viernes también Perú y Colombia cerrando la séptima fecha de las eliminatorias. Recordemos que esta es doble fecha de eliminatorias. Y tenemos también la octava fecha con Colombia-Argentina. Argentina que viaja a Colombia para jugar el martes a las 17:30. Un horario bastante temprano para que la gente que trabaja vuelva. O sea que el jueves con Chile. El jueves con Chile y el martes con Colombia. Pero en Colombia. Exacto. Ah, Suárez también se despide. Exacto, Suárez se despide frente a Venezuela. En Venezuela, el martes a las... Ese sería el último partido, Suárez. Exactamente, martes 19 horas. Recordemos en la conferencia Suárez de prensa... Suárez que está jugando con Messi en el Inter. En la conferencia de prensa se quebró Suárez, cuando anunció que era su último partido con la Celeste. Cerramos la octava fecha con Ecuador-Perú, martes 18 horas. Chile-Bolivia, martes 18 horas. Y el martes también... 21:30 Paraguay, Brasil en Asunción. Bueno, continuamos con más música en la tarde y enseguida volvemos. Se viene Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fans. No te muevas de la box, que estamos en vivo a través de www.fmradiobox.com. Estás muy lejos.

las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, esto sin duda es el segmento favorito. A mí me encanta este segmento porque nos vamos para atrás en el tiempo con la música. Y con buena música. Y con los intérpretes. Y hoy vamos a recordar en el arranque de Frecuencia Show, Frecuencia Retro, a Cerati, que como bien dijo Gastón, hoy se cumplen 10 años de su partida. 4 de septiembre de 2014. Así que vamos a escucharlo con este impresionante tema solista, Crimen. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en la tarde de La Box. y frecuencia retro en este caso, ¿eh? Esta media hora increíble con temas que marcaron una época, tu época. Si querés enviar tu audio para la última hora, sé lo que todavía tenemos tiempo. Enseguida vamos a develar quién arranca hoy Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde. 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, la que se dejó fotografiar junto a su novio Yago Lange es nada más y nada menos que Juana Viale, ¿eh? La conductora almorzando con Juana y su pareja asistieron a un evento y posaron para las cámaras de Ciudad. ¿No se cambió de cuánto hace que está con...? Yo tenía entendido porque que había salido con el padre de... Porque ella había hecho un viaje hace poco con una... Ese viaje que hizo. Sí. Por el Atlántico, no sé por dónde. Sí, con él. ¿Fue con él? Con él. Ah, con está él. Bien. Sí, fue con él. Pero anteriormente decían los rumores de que ella estuvo con Santiago. Ah, mirá. Que es el papá. Bueno, Juana, que está por hacer teatro nuevamente. A ella le encanta el teatro. Va a ser Juana. El teatro, se llama así la obra, junto a un grupo de bailarines en el Teatro Regio, auspiciada por el Teatro General San Martín. Esto va a ser en septiembre. Ajá. Así que vuelve al teatro Juana Viale, ¿eh? La que también presentó novio es Liz Solari, ¿eh? Presentó a su novio después de casi 3 años de relación, Máximo Masoco. No sé si tendrá algo que ver con... Capaz que será el pariente Masoco. Capaz que pariente Karim. Pero bueno. Así que, y el que dijo que se agranda la familia es Fernando Burlando. No porque será papá, sino que va a ser abuelo. Su hija mayor María está embarazada. Bueno, y se viene el Quilmes Rock 2025, 5, 6 y 12 de abril. Todavía no hay lugar, pero ya se conoció el line-up. O sea, quienes van a ser los primeros artistas confirmados, como Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillac, Serú Girán y Amigos. Esto es un homenaje, ¿no?, a Serú Girán. No sé si van a estar, por ahí van a estar en el escenario. Charlie, ¿quién te dice? Se dice que están las tratativas para que Charlie esté. Sí, sí. Y Amigos. Uh-huh. Seguramente va a estar ahí Pedro Aznar, David Lebón. Seguramente. Va a ser un homenaje. También va a estar Miranda, Las Pelotas, Los Auténticos Decadentes, Las Pastillas del Abuelo y Dillom. Esto va a ser 5, 6 y 12 de abril. Vamos a ver qué lugar va a ser el Quilmes Rock. Aparentemente estaría todo dado para que sea en Tecnópolis. Claro. ¿Por qué? Porque está pensado para que sean 3 o 4 escenarios en donde la gente pueda ir y elegir qué banda escuchar. Sí, como es como el Lollapalooza. Como es el Lollapalooza, exactamente. Que lo hacen en el hipódromo de San Isidro y tienen varios escenarios. Claro. También se conoció el line-up de Lollapalooza, después vamos a decir. Sí, hay algunos artistas confirmados. Esto es 2025, 4 y 5 de abril. Y 12 de abril. Tres fechas. Por ahora, 3 fechas. Vamos a escuchar estamos en retro. ¿Qué tal si escuchamos a Serú? Dale. Serú Girán, esta emblemática banda del rock nacional, integrada por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era de color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar anarquía. Yo no quiero vivir como diga. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un campo y un rock y me siento que soy yo. Y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero...

Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia, los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Bueno, un saludo a Jime de Uruguay, que nos está escuchando. Dice que Luis Suárez se pasa del fútbol, según ella, a la política. Mirá vos. Como puede ser. Viste que los futbolistas son jóvenes, 38, 39 años, algo tiene que hacer. O son directores técnicos, o son periodistas deportivos, o se van a la política. Sí, igual todavía va a seguir jugando en el Inter de Miami. Claro, sí. O sea, por ahí no se retire. Sí, ya. En el Inter es como un receptáculo de futbolistas en retiro, ¿no? Claro. Este, sí, que, igual está en vigencia porque hace poco hizo un gol. Sí. Frente al Cincinnati, creo. Ah. Y la verdad que está en forma todavía, obviamente, como vos decís, ya está en sus últimos partidos. Deja la selección este próximo partido que va a ser, creo, frente a Venezuela, ¿no? Y así que bueno, pero un jugador de alta jerarquía, ¿eh? Sí, Luis Suárez, uno de los últimos baluartes del fútbol charrúa. Así es. Bueno, vamos a escuchar, hoy es el día de la secretaria. Día así de la que secretaria. Feliz día. Acá tenemos una secretaria. Nuestra secretaria día. Vicky Anschwitz. Aunque no le trajimos. Porque es nuestra regalo. Cocinera. Nuestra. Bueno, mañana cumpleaños encima. Y mañana es el cumpleaños encima. Bueno, Día de la Secretaria, que no se sabe bien el origen, es una incógnita, pero dicen que tiene alusión a la creación de la máquina de escribir, dado que fue Lilian Soles, hija del inventor de dicho artefacto, Christopher Soles, quien probó el ejemplar por primera antes, vez. Cuando no existía la computadora, era todo teclado. Máquina de escribir. Era la Remington. Bueno, pero estaba. Yo usé muchos años la Remington. Ajá. En esa época no teníamos para hacer los telegramas, las cartas de documento, tenías que usar una máquina de escribir. Exactamente. Y bueno, la primera que con carbónico, probó... con todo. Ahora sale todo, ¿viste? Sí. Apretás un botón y copias, pegás. No se podía borrar, ¿no? No. No, tenías, no que, la tenías que volver a hacer de vuelta. Claro, tenías que. No te podías equivocar, mirá vos, no, ¿eh? Sí. Así que. Increíble. Vamos a escuchar el tema central de la película Secretaria Ejecutiva, que es del año 88, uh-huh. Que protagonizó Melanie Griffith con Harrison Ford, un gran elenco, ¿eh? Una película icónica, y el tema lo hacía Carly Simmons, uh-huh. Otra gran cantante, que se llama Let Round, Let the River Down. Ah, qué bien, ¿eh? Coming through the fog, your sons and daughters. Let the river run, let all the dreamers wake the nation, come the new Jerusalem. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Pasaba este Frecuencia Retro, impresionante el tema este de Secretaria Ejecutiva, ¿eh? Una película, sí. No se la ve mucho, pero seguramente en alguna plataforma la dan. Sí, una película muy de los 80. ¿Qué película? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el pronóstico del tiempo también. Sí, tenemos el pronóstico del tiempo. Les iba a recordar, mañana 21 horas la selección frente a Chile. Y frente a Colombia, martes a las 17:30. Eso para recordarles a la gente de Argentina. Y para la provincia de Buenos Aires, el tiempo para mañana: 16 grados de máxima, 12 grados de mínima, con buen clima, buen tiempo. El viernes. 16 de máxima, nada más. Sí, 16. Pero después las temperaturas van variando. Porque hoy hizo 20. Mañana se espera 16, pero puede llegar a subir un poquito más. Ya para el viernes, 21 grados de máxima, 11 claro. grados de mínima, también con buen tiempo. Sábado, 20 grados de máxima, 12 grados de mínima, también con buen tiempo. El domingo, 18 grados de máxima, 12 grados de mínima, también con día excelente, unos ratos de sol y nubes. Y el lunes, 19 grados de máxima, 16 grados de mínima, también con ratos de sol y nubes. Y el martes ya vendrían las lluvias nuevamente a la provincia de Buenos Aires. Unos días de sol para disfrutar. Tenemos 5 días para tener el auto limpio. Bueno, Axel va a arrancar hoy con lo nuevo, ¿no? El nuevo tema en Frecuencia Fans. Así que tenemos audios de las oyentes de Axel. Así. ¿Qué es? No sé. Ah, estamos ahí. Ya vi que sí, está. Salimos. Ahora tenemos imagen y sonido. Claro, sales todos. Salimos sale, todos. Sale todo. Ahora nos oyen y nos ven. Claro. A través de www.fmradiovoz.com. Bueno, nos vamos yendo por hoy. Los vamos a dejar en la dulce compañía de Frecuencia Fans, que es el programa más, la hora más fanática de la radio. Exacto. Tu hora. Para que disfruten de sus artistas, de todos los audios que ustedes nos enviaron al 11-64-00-7040. Exactamente. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. A Vicky, que feliz día mañana. Feliz día hoy de la secretaria también. Hoy es feliz no cumpleaños de Vicky. Claro. Igual viste que ahora ella no dice más. No, cumple. Su edad no. Muy bien. Pero para mí tiene 48. Sí, por ahí anda. Gracias, Gastón. Gracias a vos, Nico, gracias a Damián, acá a Claudia, la directora de la radio, que nos vino a visitar gentilmente, a Vicky, como siempre, a toda la gente del otro lado, que Dios los bendiga, que tengamos un excelente fin de semana, y nos vemos y el miércoles próximo. Y un excelente mes de la primavera. Que empieza ya. Hoy fue semi-primavera. Y esperen los sorteos de primavera. Sí, ahora después Damián va a armar el flyer. Nos vemos la semana que viene en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. No te muevas de ahí, que ya llega.